tut, esta sí, esta tut, esta me gusta y me la menjo yo. Ens preguntàvem abans si el Barça ara recolzarà l'Estatut. Però, Íñigo, després els nostres crítics sempre diuen que sempre estem parlant del Barça i de futbol. No, és veritat. Què has dit? Que si el Barça què? Si recolzaria l'Estatut, si, o sigui, el Barça com, com a entitat... Bona pregunta. Recolzarà l'Estatut? Perquè va recolzar, bueno, va recolzar al principi, no? Va recolzar que volíem un nou Estatut. Quina postura agafarà el Futbol Club Barcelona davant del referèndum de l'Estatut? Jan, Laporta, si ens estàs escoltant... Jan! Truca i ens comenta, sabem si el Barça recolza l'Estatut. Què és això? Jan! És que sí, que xino, Jan! Doncs a mi em consta que hi ha membres del Futbol Club Barcelona que escolten el programa. Sí, em consta. I? Doncs, escolteu, si teniu resposta a aquesta pregunta que ha plantejat l'Íñigo... 93. No. 93, 344, 1410. Ui. Només si sou dirigents del Barça. No, que jo em ginyo, No. Però jo, i com ho sabem, que és un... Bueno, pues... No, del Barça. Jo confio en ells. No, especialistes@cadenaser.com, també... Oh. Una altra qüestió. Cap de setmana, Borreguil, Almenys a la ciutat comtal, la gent ha pensat que aquest cap de setmana seria un bon cap de setmana per viure les coses d'un milió en un milió de persones. Si la gent no ha anat a cap puesto que no hi hagi menys d'un milió de persones. Vamos a tomar unas tapas. No, però hi ha un milió de persones. No, pues no. Jo vull donde haya un milió de persones. Yo me he ido a un sitio donde máximo me he encontrado a dos personas más. Ja, però quan tu dius cap de setmana Borreguil, amb aquest esperit tan àcid, no. Què passa? Que has patit les conseqüències d'aquesta gentada a la ciutat de Barcelona? Bueno, les ha patit, qui ha estat a Barcelona les ha patit, perquè és que només dissabte, diumenge... Dissabte i diumenge. Hi ha gent que s'escolta des d'en Sant Hilari a Sacalm i no han patit aquesta gentada. No, però jo suposo que molta gent que va estar ahir, per exemple, a la Rua del Barça, van venir de tot arreu. Ben fet. Què passa, Xus? Com estàs? Està bien ahí. Sí, estàs bien? ¿Estás bien, seguro? ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás, hermano? A ver, ¿cómo canta la terremoto? Bueno, parlant d'això de la Rua del Barça, hi ha un oient que ens ha enviat un mail a especialista@cadenaser.com que diu que tu, nani, estaves allà a la Rua, amb una bandera del Barça i una bandera catalana a l'altra banda. Sí, és verdad. És verdad, lo confieso, sí. Estaves tu al lado de Polirrincón. Sí, sí. Tomás Guasch. Sí. Estava els dos. I que... ¿Te subiste una farola y todo? Una borrachera continua. ¡Ah, visca el Barça! Porque tú eres de esos que querías ver al Barça recorrido en tal calle con tal otra, lo veías pasar y lo cogías la moto, que tú tienes además moto, seguro, y te ibas un poquito más adelante el recorrido para verlos otra vez, y así hasta 15 veces. Y así estoy. Bueno, utilicé la misma técnica que utilizo cuando voy a ver el Tour de Francia. Ajá. Que como el tío sé que corre al lado de aquel, el Diablo. Sí. El Diablo, pues yo también hago lo mismo. El tío que corre al lado de aquel del Diablo. Sí. Está bien. Muy bien. ¿Sabes quién es, no? Bien explicado. Sí. Doncs si teniu més missatges, si ens heu vist alguna part de la ciutat, de la orografia catalana, especialistes@cadenaser.com. I si teniu alguna cosa més a comentar, no sé. Recordem a la gent que treballa al Barça, digueu-nos, quina és la postura del Barça davant del referèndum? especialistes@cadenaser.com. Dale, Xus, al TMS. Aquesta notícia l'hem coneguda avui, potser és de fa uns dies, no ho sabem, però nosaltres l'hem conegut avui. El president George Bush ha dit en una entrevista, o en unes declaracions, tampoc ho sé, no sé. No he contrastat res. No, però lo que és cert és que lo ha dicho. Ha fet una mena de balanç dels seus anys com a president, no sé quants porta ja massa, no? Però ha dit que el seu millor dia com a president dels Estats Units va ser el dia que va pescar. O sigui, va capturar un peix de més de 3 quilos de pes. Això és el millor dia de la presidència del George Bush. Bueno. Tenemos al pez este, al teléfono. ¿Está allá? Hola, buenas. ¿Cómo que el pez este? El pez este. Bueno, ¿cómo que el pez este? Sí, bueno. tienes razón. Es que no sabíamos cómo se llamaba. La noticia no especifica el nombre del pez. ¿Eh? Que no especifica el nombre. No, hombre, ya, claro, ¿cómo lo va a especificar? Es por motivos de seguridad. ¿Qué dice? Sí, claro, hombre, soy pez de la Casa Blanca. Vamos a ver, yo me llamo pez caramelos. ¿Pez caramelos? Bueno, usted es un batedor de béisbol, de cubano. Bueno, no me he puesto yo el nombre, No me he puesto yo el nombre. Oiga, ¿conoce usted a...? O sea, que si no le gusta, llame al que me ha puesto. Claro, sí, ya antes cuando lo he visto y lo he reflexionado... Pez caramelos. ¿No conoce usted a Pez Guardiola? Qué bien hemos empezado hoy. ¿Lo conoce o no? Es un pez con forma de hucha. Que siempre se quedaba fónico, que lanzaba gallos. Sí, que hacía, sí. Pez Guardiola, el millor jugador de la historia. Buen repartidor de juego. No, era un jugador excepcional. ¿Está usted de acuerdo o no? Yo sí. ¿Le gustaba Guardiola? A mí me encantaba Guardiola. Además, creo, ya sinceramente lo digo, que la gente se olvida muy fácilmente de este jugador que nos dio... creo recordar 4 títulos de liga y una Champions. Muy cierto, muy cierto. O sea que no sé qué pasa, que lo hemos borrado el mapa y Guardiola era Guardiola. Y hemos infravalorado a Guardiola. ¿Y sabe por qué? Porque luego se haya ido a jugar a México y a Taiwán, a China, Taipei, donde sea, es igual. En el Barça disfrutamos de este jugador. ¿Pero sabe por qué no se recuerda a Guardiola? Porque no jugó en el Madrid. Ni en el Atlético de Madrid. Estoy hablando de la afición del Barça. Sí, sí. No estoy hablando del Ash y del Marquez. Diga que sí, Pez Caramelos. De la afición del Barça, que no se acuerdan de Guardiola. Pero diga, ¿usted qué tiene que ver si no es un pez americano? No se acuerdan de Guardiola. Es como si ahora yo le dijera a usted que de aquí 5 años nadie se va a acordar de Carles Puyol porque se va a jugar a México y ya no sé dónde. Pues es injusto. Pero usted... Lo veo injusto. Pero usted qué tiene que ver si es un pez de Estados Unidos. Bueno... No soy de Estados Unidos, soy de Canadá. ¿De Canadá? Ah, sí. ¿Qué clase de pez es? ¿Qué marca? Nike. No, va. ¿Qué ahora estoy patrocinado. ¿Qué tipo de pez es? ¿Un congrio? ¿Un lucio? Un lucio. ¿Es de río o de mar? Porque tampoco especifica la noticia. De río. Ah, es de río. Vale. Sí, me parece que sí. Bueno, el mejor día de Bush, según George Bush, en la Casa Blanca fue cuando le pescó a usted. Sí. ¿Sí o no? Que sí. Vale. ¿Y para usted qué tal fue ese día? Pero no solo el mejor día de Bush, también mi mejor día, No. Sí. ¿Pero cómo es posible? Mi mejor día desde que soy pez. ¿Pero cómo puede ser que el mejor día de un pez sea cuando lo pesquen? Hombre, vamos a ver, de pasar todo el día con la barba por el fondo del mar, buscando comida, a pasar a ser una de las piezas claves del gobierno, de la persona más poderosa del mundo, usted dirá si no es o no. ¿Qué, para qué, estar qué, qué, qué? Para el carro, caramelos, una cosa. Quieto ahí, caramelo. Me estás diciendo, ya te tuteo. Me estás diciendo que tú formas parte, o sea, un pez, un lucio forma parte del gobierno americano. Sí, cierto. Bueno. Y oiga, ¿cómo es Bush? Usted que lo conoce bien. Bueno, yo lo que tengo que decir de Bush es todo bueno. Porque yo no sé los demás peces, pero a mí me ha tratado siempre muy bien. Me dio casa, me dio comida, me dio la 3Cs, camiseta, casa. Cachondeo. Todos los días tenía un plato de lentejas encima de la mesa. Joder. Hasta que un día yo, claro, le paré los pies a Bush. ¿Le paró los pies a Bush? Sí, un día le dije, tío, cambia las lentejas por otra cosa. Judías, por ejemplo. Claro, por otra unas manchetitas. Que legumbres hay muchas y muy variaditas y muy ricas todas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Le cambió el menú? Me puso judías, sí. Bueno. Es el único roce que hemos tenido Bush y yo. Judías, lentejas. Ha sido lo único que nos ha separado a veces. ¿Qué ha tenido Busillo? ¿Le llama Busillo? No, Bush y yo. Ah, vale. ¿Pero le llama Busillo en la intimidad? No, le llamo Bush. Ah, Bush. Oye, a ver, háblenos ahora de este tema que ha dicho usted así de soslayo, que participa en el gobierno. ¿Cómo que le metió usted en el gobierno? Bueno, yo llevo lo que son los asuntos de Oriente Medio, seguridad interna y festejos. ¿Festejos? ¿Populares? Sí, he ancestado que sepan que mientras estoy hablando con ustedes, con la izquierda, uh-huh. He ancestado la primera hoja del guión uh-huh. a como mínimo 3 metros de distancia, con la izquierda dentro de la papelera. Coño, pues avise, no estamos la vuelta. O sea, y una cosa, se encarga usted de los asuntos de Oriente Medio, entonces el tema de Irán, que está caliente, ¿cómo sí. va? ¿Cómo va la cosa? ¿Lo lleva usted o qué? Está caliente. Entonces... ¿Lo de Irán? Sí, pero no puedo decir nada, porque es secreto. Ya. Pero o sea, lo lleva él, hermano. O sea, hay un pez lleva el tema de Irán. Oiga, y para acabar, viéndolo usted y la política que hace Bush, da que pensar que en este gobierno hay más de un animal aparte de usted. Hay más animales. Está lleno, por ejemplo, Dick Cheney es una butarda. ¿Qué? Eso no insulte. Que cazó a Bush en un rancho. Una butarda es un ave, ¿no? Ajá. Madre. O sea, que Dick Cheney es una... ¿Y Condoleezza? ¿Qué? Condoleezza. Rice. ¿Qué es? Es un oso panda. Creo. No me haga mucho caso. Creo, no estoy muy seguro. Mire, pues le voy a tomar la palabra. Es que no la he visto desnuda, pero creo que es un ojo, no sé, panda. ¿Condoleezza es catalana? Sí. Es Condoleezza. Condoleezza. Es como Nadja Ferrer. Es Condoleezza Rice. Bueno, pues... Es con C trencada, Ah, vale. Será con Condoleezza. Condoleezza. No, Condoleezza. No, es con una S. Es sorda. Es con una S. Condoleezza. Ah, es sonora. Condoleezza. Condoleezza Rice. Rice. ¿Y es catalana? ¿De dónde? Es, creo que de aquí, de... En, creo que es de... De un pueblo de, por cerca de Berga. O sea, es un... ¿Con B baja o B alta? Es un oso panda Berga, de Berga. ¿Qué? Es un oso panda de Berga, ¿no? Uh-huh. Bueno, con este tema nos quedamos. Condoleezza es un oso panda de Berga y un pez lleva los temas de Oriente Medio y Estados Unidos. ¿Pez caramelos? Bueno. Un besote, ¿eh? Vale, vale. Venga. Recordar que Guardiola... Que sí, que sí, que sí. Jo ho he sentit abans, el noi aquest que es fa dir Íñigo ha comentat que aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona doncs, hi havia uns 4.000 actes mega multitudinaris de tota mena. I un dels més atractius, o almenys dels més cridaners, és el, la cosa aquesta dels avions, la Red Bull Racing James de Machine. Sí, sí, sí. A mí me convocó un amigo, me envió un mensaje y dice, vamos a ver los aviones, vamos a ver los aviones. Diuen que més d'1 milió de persones estaven veient els avions com feien les piruetes aquestes, per, o sigui, agafaven, sí. Volaven molt baix i passaven per mig de dos pilons d'aquests. I al cabo d'un rato me llamó, bueno, no, le llamé yo para concretar bien el sitio, porque bueno, había tanta gente y ya no me contestó. Pero fa unas cosas, amb un, o sea, avió... Si me está oyendo este amigo, que me diga por qué no me contestó. Si no quería ir, pues que me lo diga. Bueno. ¿Por qué no lo llamas tú fuera de antena? No, si ya le llamé yo. Vuelve a llamar, vuelve a llamar. No, no, porque tengo que ser yo. Es él el que estaría sin cobertura. No, sin cobertura, en la playa de Bogotá. Bueno, yo vaig veure per tele las cosas que feien els avions. Fa unas cosas que yo no puc fer amb els braços. O sigui, no, un tío amb un avió, yo amb els braços no puc fer. Quan una persona fa d'avió, que posa els braços així com si fossin ales... No pots fer lo que fan aquests tios. Perdona, yo te he visto a las 3 de la mañana. Hacer el avión. En alguna discoteca. Y el elefante. Sí, bueno. Vuelos rasantes. Pero claro, dopao haces muchas cosas. Bueno, a ver, tenim a una de las personas, a un dels pilots d'un dels avions d'aquesta Ray Rice Boom Ball, avions de Machine. Es diu Tom Fitzgerald i ha tingut la gentilesa de venir al programa dels especialistes secundarios. Tom. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasada, nene? ¿Qué pasada, sí? ¿Qué pasada, nene? Déjame decírtelo. ¿Qué pasada, nene, lo que hacéis con el avión? Yo me quedé flipado. ¿Qué pasote? No tienes palabras, ¿verdad? Subidón, ¿no? Es que, haces unos descensos y unos giros y unas cositas, que yo alucino, vecino. De verdad, nene. Gracias, esto es al final práctica, como todo. Yo sería incapaz de hacer un programa de humor con como vosotros hacéis, ¿no? No, vas a comparar, no, hombre, no, vas a comparar. Un programa... Yo, mira, tú haces un programa como el... Seguro que lo haces bien. Un programa como el nuestro. No, que no. Haces sí que es difícil. No. Yo no podría coger un avión. Tú podrías escoger este programa. Yo un avión, ¿no? No, que va. Y Nane menos. Yo tampoco. No, que va. No, lo mismo. Nane, no. Para irse a Alemania, le tienen que dar un vaso de leche como M.A. Que no. Si es sí, práctica, es no. Es incapaz. Que lo de la avioneta es práctica, que si eso es cogerla, que es volar tres veces, ha volado 1.000, ¿no? En cambio, un programa de humor, ¿no? O sea, yo sé... Que no, hombre, que no. Y hacer los guiones y, oye, habrá días que estaréis tristes y, coño, tendréis que hacer reír. Hacer reír es muy complicado, en cambio, no, una avioneta es fácil. Pero también hay que coger usted triste el avión. A pesar, no, pero al final es práctica. El avión, y lo mismo esto, mire, Chus, hacer radio está chupado, cualquiera lo hace. No, de verdad, que no. Que sí, venga, que sea. No, pilotar un avión es muy fácil. Bueno, ya está, vale, ya. Ya está, has ganado. ¿Vale? Venga. ¿Que vienes a discutir o a hablar de lo que no, haces? No, hombre, pero un programa de radio lo veo súper difícil, así de humo, tío, o sea, estar ahí, saber que te escucha la gente y yo cambio una avioneta, pues no es difícil, bueno, porque al final... Es sabes... igual, hablemos de esa práctica. Vale. Esta práctica que tú, de la cual haces gala cuando estás en un avión, es porque estás constantemente metido en el avión, todo el día para arriba y para abajo, sí, porque solo es que se sí. consigue con muchas horas. La verdad que sí, yo voy a todos lados con el avión, ¿no? Yo voy hasta lo que se dice, yo... O sea, hasta lo que se... ¿Lo haces todo con el avión? Hasta buscar el pan. O sea, yo con la avioneta lo hago todo. Cuando digo voy a buscar el pan, es de verdad, que voy a buscar el pan con la avioneta. Le dice, o sea, al panadero que se asome con la barra de pan en la mano. El panadero ese que quiero, yo siempre una de cuarto y una de payés. ¿Hace una rasante? Rasante, me saca la brazo por la ventana y yo paso y todo lo hago. O sea, yo cuando vuelvo a casa siempre trabajo, le hago una pérdida a mi mujer y le digo para que me deje la puerta abierta a la calle y entro ya con la avioneta hasta casa. Sin parar. No, pues aparco ahí dentro de la casa, tenemos para todos los vecinos, tenemos una con un magachem. Chica perfeccionada. Con un cuarto trastero, pero la puerta de la portería, o sea, me debe parar yo, picar el interfono y abrir y volver a coger el avión y entrar. mi mujer baja abajo al descansillo, abre la puerta de la portería y entro ya directamente con la avioneta. Si no, no tengo que bajar ni apretar el interfono ni nada. Mm. Porque yo ya ves, no llevo nunca, las pierdo. Claro, porque siempre está acá, como se pone mucho boca abajo, claro, usted no lleva nada de los bolsillos. Claro, que yo al principio cuando iba a la avioneta me ponía boca abajo y siempre las monedas, el mechero, el DNI, todo tema por saco. Entonces dije, pues no llevaré nada en los bolsillos porque yo seguir poniendo la avioneta boca abajo. La de monedas que habrá perdido, Joder. Más de uno que le ha abierto la cabeza yo con el medio, porque llevaban buenas llaves que tenía yo para el parking, para la moto, para la... Con un muñeco de Doraemon de acero, ¿no? Sí, bueno, le cayó a uno de una pirueta para abajo y dije, ahí va. ¿Qué más cosas haces con la avioneta? No, pues todo, yo hasta el otro día... ¿Cuántas una edad buena? ¿Una buena? Pues venga. Esto del mechero que os digo que nunca llevaba mechero. Antes llevaba un cipo que, claro, dame la vuelta. Joder. Que yo le abrí la cabeza a uno. Entonces, ya no llevo mechero nunca, entonces, pero si yo el paquete de tabaco, porque me lo pongo en el bolsillo de la camisa, bien apretado, ¿no? A veces me lo enrollo en la manga de la camisa. Y entonces, educado blando, ¿eh? Es paquete blando. Paquete blando. Por si se me cayera, que planeara, ¿no? Cayera peso. Y que abre por abajo, ¿no? Para que la boquilla no se manche con los dedos de grasa. Exactamente. Como los mecánicos. Lo abro por abajo. Y, bueno, digo, joder, pues quiero fumar adentro del avión. Sí. Y era a las 5 de la tarde un domingo, digo, no hay nadie en la calle. Entonces, claro. Hice un vuelo arrasante porque vi un pavo ahí, no para autobús, subí al Tibidabo, no sé dónde iba. Y le digo... Ha pasado, tiene fuego. Tiene fuego, y me dice, no, con señas ya vi que por retención. No, para el no, otro vuelo. No, ya yo vi por la retención, me decía, no, ¿qué va? Entonces dije, joder, pues hice un rasante, puse el avión vertical, bueno, de lado, y con el ala rasqué el suelo. ¿Sacó chispas? Saqué chispa, una llamita, y vuelvo y me encendí el cigarro con la llamita que provoqué ahí en la acera, luego la apagué, ¿Lo ve? Es lo que digo yo. Hay que ser muy hábil. No, hombre, no, eso. Pero sí, hacer un programa de radio, o sea, y hacer los guiones y todo, y joder, no, preparar la sintonía, eso es un lío, ¿no? Yo no sabía hacerlo. Y el periódico también, ¿no? Va a comprar así. El periódico todo. Da un euro. Sí. Yo, bueno, desde pequeño, yo con la avioneta a todos lados. Yo estaba en la universidad y cuando en clase de gimnasia, por ejemplo, nos hacía el profe de la universidad de gimnasia dar vuelta al campo y la daba en la avioneta. Y todo, yo sonaba el timbre final de clase y me salía por la ventana ya con la avioneta para irme a casa rápido. ¿Este es tu trabajo? No, yo trabajo otra cosa. No. ¿De qué trabajas? No, yo soy reponedor del Alcampo. ¿Del Alcampo? ¿Reponedor en el Alcampo? Sí. ¿En qué Alcampo? No, todos los Alcampos del mundo. ¿Qué dices? No, hombre, yo voy... ¿Repones a todos? Con la avioneta yo voy por todos los Alcampos del mundo y se falta Fairy en el Alcampo de Suecia, ¡pum! Me tienes ahí, que faltan huevos en el de Hungría. Pues yo voy con la avioneta para todas. Hace falta mucha precisión para colocar bien los huevos, ¿eh? Sí. Y en avión. En avioneta. ¿Por qué no paras? No paro. ¿Qué tío? Yo no veis que tengo esto gordito. ¿Por qué? Porque es que no ando, yo estoy todavía en la avioneta. Estás encajado en el avión, ¿no? Estoy encajado en el avión y para salirme de dentro del avión, pues ya ves, pues... Hago como con los paquetes educados, o sea, yo lo abro por debajo, para poder salir. Ah, claro, y el pelo tú te lo lavas nadando, volando bajo, boca abajo, por el mar, ¿no? Yo tengo una piscina toda en casa, he hecho jabón en la piscina, cuando haya espuma, pues, hago un vuelo rasante al revés, y saco la concha de encima del avión, o sea, lo pongo descapotable, paso, a ver. No tienes más ganas de hablar, porque te iba a preguntar... ¿Qué dices? Pues, ¿Cómo empezó claro. No, sí, hace mucho tiempo ya. ¿Cuándo eras chico? Sí, era pequeño. Apenas recuerdo cuando usted estaba separado del avión. ¿Cuándo cogiste tu primer avión? ¿Cómo empezó tu afición? Una pregunta de no. ¿Cómo empezó el qué? ¿Tu afición? No, esa no quiere responderla. Para el Bild Zeitung de Alemania. ¿Qué quieres? ¿Cuándo empezó usted a sentir que tenía esa afición por los aviones? Gracias. Gracias, ha estado muy bien, Tom. Venga. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. Pere, això pinta bé. Què? El tastem? Oh, i tant. Bonís. En Pere i jo pertanyem a una família de cavistes i des del poble exportem a una vintena de països. Perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet. Del 2 al 17 de maig a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya. Com tu. Generalitat de Catalunya. Pues yo una vez tuve un novio piloto. ¿Tú has tenido muchos novios? No. Ese fue el único que marcó un antes y un después en mi vida sexual. Tú has sido una chica fácil de asiento de atrás. No, es verdad. Del coche. No asiento de atrás. No, ya. Menos mal. Llama. Menos mal que nos han salvado. Te cuelga. Venga. Ahora te callas, por favor, que tengo una es un cliente. Soy una tumba. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Bueno, aquí servicio de atención al cliente de Photo Press Worldwide. Photo Press Worldwide. Periodista gráfico Unidos contra el Hambre. ¿Le atiende Rubén, que puedo atenderle? Perdón, caballero, una cosita. Sí. Cuando dice usted Unidos contra el Hambre, ¿contra qué hambre se refiere? ¿Contra qué hambre están unidos vosotros? No, ellos. El hambre de ellos, de los fotógrafos. Por eso trabajan los fotógrafos. O sea, que están unidos en un bar para comer. Sí, claro, para mitigar... O sea, Unidos contra el Hambre, quedar en un bar para comer. Su hambre, el hambre que tienen ellos, claro, para mitigar los efectos perniciosos del hambre al mediodía. Pues me parece una vergüenza... Que se gane en la vida de la mañana más asquerosa y vomitiva que haya visto nunca el mundo entero. Respira un poco, respira un poquito. Perdone, pero me siento ofendida. Me siento ofendida. Porque está usted faltando a uno de los colectivos más prestigiosos del planeta Tierra. Los fotógrafos. Pues ese colectivo es la deshonra para el género humano. Mira lo que le digo, se gana la vida más dignamente Bin Laden con un fotógrafo. Retire lo que ha dicho ahora mismo. Ni hablar. Retírelo. Ni hablar. Right now. No. Retírelo, le cuelgo ahora mismo y no le atiendo. Retire lo que ha dicho ahora mismo. Caramba. Retírelo. No sabía que era usted tan sensible a criticar a los fotógrafos. ¿Que tiene algún familiar fotógrafo o qué? No tengo familia de fotógrafo, pero he sido modelo fotográfica muchos años, antes de dedicarme a eso. Y yo sé lo que sufre un fotógrafo. Sé cómo lo que sufre obturando. No me extraña que... Yo he sido modelo. ¿Tú de qué has sido modelo? Pero perdónese un momento, señor. No, ¿tú qué te metes? No, ni que me meto ni nada. ¿Tú desde cuándo has sido modelo? Modelo fotográfica. ¿De qué? ¿De estos centros de estética? ¿De la foto de antes? ¿Que te cogían de modelo? Uy, Paloma. Te estás pasando, Paloma. Perdón, caballero. Continúe. No, caballero, no. Me gusta ver a dos chicas peleándose. No hay barro aquí, ¿eh? Sí, que ha sido modelo fotográfica desde... No me extraña, porque todas sus virtudes físicas de una mujer se dan cita en su cuerpo. Y si me permite decirlo, cuerpo 10. O sea, Boderek, ¿y usted? ¿El mío? Me quedo a usted. Calla, hombre, zalamero. Que no, que sí, que cuando Dios la hizo, rompió el molde. Calla, que me está poniendo tan roja. Ay. Está roja, hombre. ¿Pero qué dices, Ruth? Deja, mierda, porque me estás haciendo fotos. ¿Pero por qué me haces fotos? Si porque es verdad que eres guapa, puñetera, vas a tener razón. ¿Verdad que soy guapa? Y hay una foto mía colgada en la web de los especialistas tomándome la horchata. Una cosa, vamos al grano, ¿qué problema tiene usted con los fotógrafos? Que son gentuza, sin entraña ni corazón, me han robado un desnudo. ¿Cómo que le han robado un desnudo? ¿Qué había, un hombre desnudo en su casa y se lo han secuestrado? No, caballera, yo estaba tomando un baño en la playa que estaba refrescándome después de discutirme con un tío del chiringuito y una de esas alimañas con cámara en ristre, una hiena venenosa que se hace llamar fotógrafo, me hizo una foto desnudo. ¡Ah! ¡Ten mi permisimiento! Ya sé a qué se refiere, ya sé. Y el canalla sin fronteras la ha publicado. Ya. Y ahora salgo por todo el mundo en pelotas. Y es una atropella la dignidad humana. He visto la foto en la web de los especialistas secundarios. Está en primer plano en la web. Y he de decir una cosa, que ha sido una agradable sorpresa, indignado. Tiene usted un tipazo, ¿eh? No, eso no es el tema, caballera. ¿De verdad que cree que tengo un tipazo yo? Sí, sí. Hago snipping en el balcón de mi casa a veces. Spinning. ¿Y qué utiliza? ¿La dieta del cucurucho? Sí. ¿Para así? ¿Cuál es? Comer poco y hacer mucho el amor. ¿Sabes? Pero se nota que hace snipping. Oiga, tiene esta razón. Mire, tiene toda la razón, porque han publicado la foto de su apolíneo cuerpo de frente, por cierto, y sin su permiso. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Una foto por detrás para completar el cuadro? No me vacile. No me vacile que estoy muy loco, ¿eh? Que yo estoy muy loco, ¿eh? Que yo estoy más loco que un loco, ¿eh? Cuidado conmigo, que exijo que se retire la foto a mí inmediatamente y que soltar se ha ejecutado ya. ¿O? Porque hay una contraoferta, seguro. O hacen eso o exijo una compensación. Vale, ya sabía yo. ¿Cuántos millones, de cuánta pasta estamos hablando? No, yo lo que quiero no es dinero. Que no todo se paga con el bimetal. Lo que quiero es una cena con usted. ¡Hala! ¿Qué dice? ¿Cómo puede ser tan aprovechado y tan ruin? No pienso yo ir a cenar con usted. ¿Pero qué problema tiene? No ha dicho que estoy muy bueno. Pero es que yo tengo un problema, que a mí no me gustan los hombres guapos. Soy así, nada va a cambiar. No me gustan los hombres guapos. Es mi forma de... Por lo tanto, quítese de la cabeza ir a cenar conmigo. Pues bueno, exijo la retirada de la foto y la ejecución del fotógrafo. Mire, la retirada del foto es imposible. La ejecución del fotógrafo, sí. No hay problema. Hay muchos fotógrafos y pocas fotos. ¿Sabes, vale, no? ¿Vale? Que sepan que acabo de fallar el tiro a la papelera. ¿Otra vez? Pero ahora he fallado. Adiós, buenas noches. Por presumir. Adiós. Hola, hola. Muy buenas tardes. Comienza... el Garromato. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único... El veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena... Carromato Deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena SER, ¿dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! Y atención, amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Amigos, la noticia deportiva del fin de semana es sin duda la Rúa, que ayer... montó el Barcelona para despedir al que sin duda ha sido uno de los grandes mitos del fútbol mundial después de Ruggeri, Spasic o Rocha. ¡Zinedine Zidane! Millones de personas se han lanzado desde ayer a las calles barcelonesas. Y vamos a conectar ahora mismo en directo porque continúa y sigue con la Rúa de Zidane por Barcelona. Vicente Egea, muy buenas tardes, ¿estás ahí? Hola, Batalesa, yo entré desde el Cardenacho Deportivo. No. Aquí la rueda de Zinedine Zidane, efectivamente, tú lo has dicho, Avatar, esto era todo... está siendo una locura. ¿Por dónde va la rúa ahora, Vicente de Gea? Pues ahora estamos a punto de llegar a la plaza de San Jaume. Ajá. Y aún tardaremos unas cuantas horas en llegar debido a la gente que haya golpeado en la calle para despedir al genial jugador francés. Egea, creo que los jugadores del Barcelona se han querido sumar también a la fiesta de Zidane y van en otro autobús, ¿verdad? Así es, Javi, los jugadores de Barcelona no se han querido perderse la fiesta, sobre todo Mota, Maxi y Esquerro. Ya. Yeah. Pero a gente no les está haciendo mucho caso porque les huele el aliento a alcohol y porque lo que realmente quiere la gente es despedirse de su ídolo ni Zidane. Esto es absolutamente maravilloso, Vicente Egea, la ciudad condal, puesta a los pies del madridismo, así es. Y ha sido, y será la grandeza, la grandeur, que dicen, de Zinedine Zidane. Dime, ¿qué personalidades van en este autobús contigo ahora mismo? Pues muchísimas, Javier, desde mi posición, pues, por ejemplo, al cónsul de Irlanda del Norte. ¡Hombre! Y si quieres te lo paso. No, no, paso. ¿Quién más está? Está Moratalla. ¿Moratalla? El excepcional exjugador del FC Barcelona, Moratalla. Moratalla, sí. Pásemelo. Venga. Sí, hola, avatares. ¡Hombre, Pep! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Increíble despedida, ¿verdad? Pues sí, así es. Por desgracia, se va uno de los grandes. Oye, ¿por qué has querido estar presente en el autobús de Zinedine Zidane, Moratalla? Bueno, pues, avatares, porque yo le enseñé todo lo que sabe Zidane. Su juego de pierna, a comer pollo con los dedos, a peinarse. Prácticamente todo se lo he enseñado yo a Zidane. Gracias, Moratalla, por haber creado este monstruo del fútbol que es Zidane. De nada, avatares. Y una cosa, atentos a este nombre. Apuntar, Félix II. ¿Eso que es una barca? No, es un chaval con el que estoy ahora y que va a ser el sucesor de Zidane. De momento ya le he enseñado a peinarse y a comer el pollo con los dedos. Estamos atentos, Moratalla. Muchas gracias, Egea. ¿Alguien más ahí por ahí? A ver si me localizas a Zidane. Que queda un minuto. Sí, Javier. ¿Zidane? Sí, por favor, aquí, para la cadena SER. Aquí. Se pone... Está llorando Zidane, se lo paso como niño. Es lógico que esté emocionado. ¡Zizú! ¡Zizú! Sí. Bueno, que sepas que eres el más grande. Gracias por ser como has sido, por ser como has sido quien eres y sigues siendo quien seas. Siempre sí. Estarás en nuestros corazones. Sí, Messi. ¿Cómo que Messi? No, merci a ti. No. Y no me llores, coño, que me vas a hacer llorar a mí también. Que ya estoy muy sensible con tu marcha, Zidane. Merci a ti. A ti, merci. Merci a ti. No, merci a ti. Tú tienes todas las merci, tú, ¿vale? Merci. ¡Calla ya! ¡Egea! ¿Qué? Para acabar, programa. ¿Dónde se acaba esto? Está vaina. Previsto que la rueda termine en el Bagdad. Y desde su balcón salgan a brindar con champán los cinedistas. No está mal acabar la rúa de Zidane en el Bagdad. Gracias, Vicente. Le guardo siempre el Bagdad. Por supuesto que sí. Gracias a todo el equipo de profesionales que han hecho posible esta conexión con las calles de Barcelona. cuídate. Y a ustedes no me queda más que empezarles a una nueva cita con el deporte aquí en la cadena SER, en el Carromato Deportivo.